Ella tiene cierto movimiento de cadera. En la disco pretenciosa, ella no baila con cualquiera. Anda con amigas adicta a la tomadera. Y si tú supieras que toditas tienen rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Digo, tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Que su amiga tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Lo repito, tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra. Ey, vamos a meterle suavecito, lento, cayendo despacito hasta el pavimento. Tráeme tequilita, quiero algo violento. Que mañana no me acuerde lo que estoy haciendo. Ya llegué, yo ya llegué. Me vine a la disco, papi, pa' botar el estrés. Ey, ¿qué lo que? Dime qué lo que. Tráeme dos cultitas que esta noche voy a beber. Ey, ey, ey. Ella tiene cierto movimiento de cadera. No necesito un nombre, tiene plata en su cartera. Hacen una rueda pa' que todo el mundo la vea. Un par de fresitas que toditas tienen rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra. Tra, digo, tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Que su amiga tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Lo repito, tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que esta noche el licor me corre por las venas. Voy a disfrutarme, la noche está muy buena. Pero creo que me pasé porque me tomé la quincena. Que condena, contigo mami si vale la pena. Bailando toda la noche con ella, gato la suela. Cuando esté borracho me llevan donde abuela. Que esta noche voy a beber, valió verga la quincena. Stop, métele sazón y reggaetón. Súbele volumen que esta noche mando yo. Comí una de Wisin, una de Don. Que ando loco por bailar con ese mujerón. Es que ella tiene cierto movimiento de cadera. No necesito un hombre, tiene plata en su cartera. Hacen una rueda pa' que todo el mundo la vea. Un par de fresitas que toditas tienen rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Digo, tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Que su amiga tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Lo repito, tiene rico lo de atrás. Tra, tra, tra, tra. Ey, ey, ey, Graterol. No había que decirlo, pero bueno. Y ella haré los controles. Es que ella tiene cierto movimiento de cadera. Y ella se me desespera. Me la tiro en la escalera. Tenemos una nevera. Es que ella tiene cierto. Ella tiene cierto. Ella tiene cierto. Que ella tiene cierto. Es que ella tiene cierto. Que ella tiene cierto. Ella tiene cierto. Que ella tiene cierto movimiento de cadera.